estar siempre aquí a mi lado. Tengo un sueño de ser dueño de tu cuerpo y de tu alma. Que tu vientre se desliza sobre el mío suavemente. Es un sueño que tendré eternamente. Y en la hierba fresca sueño que te amo, que rodamos cuesta abajo entrelazados y desnudos, sin apuro y sin testigos. Solo el sol se muere al ver que nos amamos. Y en la hierba fresca sueño, sufro porque nunca se hace realidad. Dulcemente que te amo. Tengo miedo que lastimes con palabras a mi orgullo y que tu vientre se desliza sobre el mío suavemente. Es un sueño que tendré eternamente. Y en la hierba fresca sueño desnudos, sin apuro y sin testigos. Solo el sol se muere al ver que nos amamos. Porque nunca se hace realidad. No, realidad.